hay un hecho, no tenemos el ejemplo pues musical, pero sí nos parece interesante, maestro, que usted haga el comentario sobre el estreno de la misa para solos, coro y orquesta en Londres en el año 1893 de Ethel Schmidt. Ethel Schmidt, curiosamente esta muchacha o esta señora, pues... Sí, porque le interrumpo, es muy raro, pues las mujeres compositoras, ¿no? Sí. No son muchas, ¿no? Han sido escasas y tan buenas como esta, más escasas todavía. Yeah. Ella era una admiradora así furibunda de Johannes Brahms. Inclusive había tratado por todos los medios de entrevistarse con Brahms, pero Brahms no tenía ningún interés en conocer esas admiradoras así como tan, tan fanáticas. Se imaginaba una vieja loca, insoportable, uh-huh. Hasta que uno de los alumnos de Brahms le dice: esta señora necesita conocerlo a usted, es una persona muy encantadora. Aparte de buena compositora, es capaz de saltarse las sillas de la sala y hace paraje en la cabeza. Es decir, hacía la cantidad de locuras y desgracias más horrible. Esta finalmente llegó a conocer a Brahms. Brahms le tenía un cariño especialísimo. Y fue famosa entre los directores ingleses por ser una de las personas más insoportables que había en un ensayo. Sir Henry Hood decía que él lo único que le pedía a Dios era que no le volviera a tocar ensayar una obra con la presencia de la señora Ethel Schmidt. Ethel Schmidt era, entre otras cosas, estudió en Alemania y fue una compositora de ese estilo que en la época fue muy aburridor. Hubo unos movimientos políticos, el feminismo es de las cosas más aburridoras que fue a haber, donde las mujeres se convirtieron en revolucionarias. Y esta, pues en cierta forma, participó de toda esa ideología y escribió el himno de las mujeres, que es un himno ahí más o menos antimachista, pues, que es una de las manifestaciones más machistas que puede darle a las mujeres, es cuando se dedica a feminista, porque está precisamente resaltando al hombre como el tirano. Y Ethel Schmidt escribió mucha cosa de esto, pero la obra importante de ella fue precisamente esta misa. Esa misa es una de esas obras curiosas, porque nadie esperaba que esta señora fuera a escribir una misa. La misa es una obra que los protestantes descartaron hace mucho tiempo de su repertorio. La misa protestante pues era muy corta, que tenía únicamente las tres partes iniciales, el Kyrie, Gloria y Sanctus, no tiene más, no tiene ni Credo, ni Agnus Dei, ni Benedictus. Bueno, todo eso se lo suprimían. La misa anglicana pues era un rito que era más bien, era de otro estilo, pero se parece mucho al católico. Al fin y al cabo, la iglesia anglicana tiene pocas diferencias, diferencias en cuanto a la liturgia y a los dogmas con la iglesia católica, salvo el desconocimiento de la autoridad de Roma. Esa es la única cosa que la diferencia. Y por eso esta señora quiso escribir una misa. No se sabe si realmente le fue encargada o fue escrita simplemente por devoción y goma, pero es una obra de las más importantes que se hizo en Inglaterra, en la época en que Inglaterra trataba por todos los medios de resucitar de una época negra que venía desde Henry Purcell y que solamente a principios de este siglo, con Walton, con Britten, pues logra volver al panorama, al primer lugar en la música universal. Maestro, ya que hablamos de mujeres compositoras, a propósito de esta dama Ethel Schmidt, en Alemania están Fanny Mendelssohn, la hermana de Felix, y Clara Schumann, la esposa de Roberto Schumann. Magnífica compositora, entre otras cosas. Y en Francia, en el grupo de los seis, Cécile Cheminade. Exactamente. Estaba Cécile Cheminade. Hubo otra también que fue muy importante, que fue Lili Boulanger. Lili Boulanger, hermana de Nadia Boulanger, la profesora. Lili Boulanger fue uno de esos talentos así deslumbrantes que une en Francia, pero desgraciadamente murió de 20 años. El estreno en Moscú en el año 1880, el 18 de diciembre, del Capricho Italiano de Tchaikovsky. Esta obra pues fue estrenada, pues es el opus 45 de la producción de Tchaikovsky. Y es probablemente no de las mejores, pero sí de las más populares de este autor. Y fue estrenada con un título que es mitad italiano y mitad francés. Se llama El Capricho con doble C, Italian. Es decir, es lo más absurdo que... Es decir, en ruso, que lo hubiera puesto en ruso, por lo menos, o en italiano del todo, hubiera sido más decente. Pero esa revoltura, no sé, era como muy de la época. Y las, de todas maneras, las grandes obras orquestales de Tchaikovsky de esta época casi que tienen como mira las últimas sinfonías, obras de gran madurez y de gran interés desde el punto de vista instrumental y sinfónico. Las crisis del señor Tchaikovsky generalmente tenían como consecuencia un viaje a Italia. La señora von Meck, su protectora o su benefactora, tenía una casa en Florencia que siempre estaba a la disposición del señor Tchaikovsky. Es decir, cuando él quería descansar, generalmente la señora von Meck ponía a su disposición la casa de Florencia con la servidumbre y con los coches y con toda aquella cosa. Era un verdadero palacio y Tchaikovsky se iba a botar allá el mal genio, pues, de todos sus disgustos en Rusia y a escribir. Y un recuerdo, una especie de souvenir de una de estas temporadas florentinas es El Capricho Italiano, en el que él echa mano de algunas melodías populares o no exactamente transcripciones de obras folclóricas o de cosas italianas, sino melodías propias, pero a la manera y a la usanza de los italianos. La melodía italiana tiene una condición que es absolutamente única, es la espontaneidad. El italiano hace melodías que no son muy complicadas, pero que siempre son seductoras. La seducción de una melodía de Verdi puede que no tenga las complicaciones ni la elaboración de una melodía de Gustav Mahler, pero siempre tiene un encanto y es una de esas cosas que inmediatamente estremece al oyente. Esta es más o menos la condición que Tchaikovsky trata de copiar de los italianos y en cierta forma a veces lo consigue. De pronto se resbala y cae en lo demasiado vulgar, pero es el hecho que esta obra gozó desde el momento mismo del estreno en Moscú de una popularidad inmensa en todos los programas de concierto. Esta forma de composición llamada Capricho, ¿a qué se dedica? ¿Hay Capricho vasco, Capricho español de Korsakov? Es una cama muy cómoda para él. El compositor no tiene ninguna... Pues es decir, no tiene ninguna esquema previo para componer la obra, porque cuando se trata a veces de una fantasía, que es otro término, eso es muy vago, es más o menos lo que ocurre con algunas de las obras del mismo Tchaikovsky. Son obras donde no hay nada preestablecido, es decir, son como un recuento de impresiones recibidas en cualquier orden y donde aparecen temas uno tras otro, generalmente con una abundancia temática bastante grande, y esto a veces dificulta la buena apreciación de la obra, pero el término capricho lo exime de someterse a algún desarrollo especial. Es un trabajo que, no siendo muy, muy profundo, sí es muy vistoso. Vamos a presentar, maestro, conmemorando el estreno en Moscú del Capricho Italiano de Tchaikovsky el 18 de diciembre de 1880, esta bella música, la música del Capricho Italiano. Tenemos otra obra importante el 18 de diciembre. Esta pertenece a Joseph Haydn. Concluye en el año 1779 la Sinfonía número 70. Esta temporada fue muy importante en la producción de sinfonías de Joseph Haydn. Las sinfonías llevan, salvo algunos, no es muy seguida, pues no hay una cronología rigurosa en la composición de las sinfonías de Haydn, porque como ocurre con muchos de estas, como ocurre con Bach y con muchos de estos compositores, pues la edición fue la que vino a poner orden en unos archivos, en unos rumeros de manuscritos que más o menos tienen algún respeto por la cronología, pero no muy riguroso. Pero hay en la edición de la totalidad de las sinfonías de Haydn una serie que es especialmente apreciada entre los músicos, que es la que está alrededor del número 70. Y con Haydn ha ocurrido que los directores, y por falta de imaginación y tal vez por falta de estudio, de meterse en el conocimiento total de esa obra monumental que son las sinfonías de Haydn, ha ocurrido que se refieren siempre que van a poner una sinfonía de Haydn a las 12 últimas sinfonías, las sinfonías de Londres, las sinfonías de Salomón, y desprecian como obras prematuras, obras juveniles y sin ninguna trascendencia las obras anteriores. Y resulta que entre estas hay verdaderas maravillas. Muchas de ellas están entre los números 70 y 85. Es una de esas temporadas en las que las obras de Haydn tienen un especial fuego interior, un cierto dramatismo que se ha llamado en la época del Sturm und Drang haydniano. Y yo creo que es una de esas sinfonías que vale la pena que sean desempolvadas y redescubiertas, porque entre ellas están probablemente algunas de las mejores sinfonías que se hayan compuesto nunca. ¿Qué quiere decir lo que usted acaba de decir en alemán? El Sturm und Drang, eso fue un movimiento a propósito de una obra, un drama muy malo, pues un drama de un autor de esos, de Klinger, que fue un éxito desde el punto de vista de teatral. El título era más o menos La tormenta y el viento demoledor. Esta obra, que era un dramón, y lo repito, conmovió profundamente las bases del arte alemán y casi que genera un movimiento del que surgirá posteriormente el romanticismo. El primer fruto del Sturm und Drang es la novela de Wolfgang Goethe, el Werther. Esa obra que estremeció a toda Europa, la novela epistolar. Y después vendrá los últimos conciertos de Mozart y las grandes sinfonías de Haydn. Es un momento de un dramatismo excepcionalmente intenso. Es decir, es casi ese retorno a la naturaleza de que hablaba Juan Jacobo Rousseau y que va a cristalizarse en obras de un dramatismo y de una capacidad expresiva tan grande que van a conducir hacia ese desenfreno que va a ser finalmente en el siglo XIX el romanticismo. Maestro, en el programa anterior hablábamos de los nombres de las sinfonías. Joseph Haydn compuso 104 sinfonías y de pronto una sinfonía concertante. De estas 104 sinfonías, muchas tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, Sinfonía Londres, Sinfonía Oxford, El Reloj, El Milagro, La Gallina, El Oso, María Teresa, Fúnebre, etcétera. Y hay una cantidad de nombres, abundantísimos. Y esto se debió muchas veces a que el público encontraba alguna similitud de una sinfonía con alguna descripción. La gente tenía mucha preocupación por la descripción. Por ejemplo, el maestro de escuela. Esa obra dice que es que ese pesado arrastrarse del tema es un tema muy, muy tranquilo, un tanto pesante, que es el punto de partida para una serie de variaciones. Dice que le recordaba el caminar así lento y vacilante de un maestro de escuela. La gallina tiene en la un cierto cacaraqueo por allá en la parte del minueto, y esto pues fue suficiente para que le pusieran el apodo. El oso, es decir, son algunas de ellas tienen pues unos nombres surgidos de eventos como el milagro. La Sinfonía del Milagro, que es la número 96, se debió a aquella anécdota que, es decir, que después, durante el estreno de la Sinfonía 102, la en si bemol mayor, una de las más grandes sinfonías, yo creo que de las mejores sinfonías que se hayan escrito nunca, esa sinfonía es igual a cualquiera de las, el manuscrito se lo regaló finalmente a un discípulo indisciplinado que tenía Haydn, a Beethoven, y ese lo conservó pues con respeto y seguramente lo estudió mucho, porque en la cuarta hay muchos pasajes que salen de esta sinfonía. Decía que cuando se estrenó la sinfonía, en el momento en que Haydn se levanta a recibir los aplausos y se levanta del clave y se va hasta la mitad del escenario, se desprendió un decorado, una voluta de yeso del techo, y cayó exactamente sobre la silla donde estaba Haydn. Es decir, que si no se hubiera levantado, lo hubiera matado. Y esto la gente lo explicó como un verdadero milagro. Yo creo que sí lo fue. Pero lo simpático es que el apodo o el nombre del milagro lo pusieron a la sinfonía que no era. La Sinfonía 102, que realmente es un milagro de buena música, este nombre se lo pusieron a la Sinfonía 96, también muy bella, eso no cabe duda. Pero esos nombres que a veces sí se refieren a anécdotas y algunas veces a imágenes sugeridas por la misma música. 18 de diciembre de 1779, Haydn concluye la Sinfonía número 70, de la cual vamos a escuchar su bella música.